Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La llamada coalición de voluntarios en Irak se redujo aún más. Dos miembros anunciaron el retiro de soldados el miércoles, mientras que un tercero dice que considera seguir sus pasos. El anuncio del primer ministro británico, Tony Blair, del inminente retiro de 1.600 soldados fue seguido de otro anuncio del primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen. El primer ministro danés dijo: En agosto, el batallón danés será retirado y reemplazado por una serie de helicópteros, y al mismo tiempo hemos decidido aumentar el número de soldados daneses en Afganistán. Dinamarca tiene casi 500 soldados en Irak bajo el mando británico. El anuncio surge al tiempo que Lituania dijo por primera vez que está considerando seriamente retirar su contingente de Irak cuando su misión finalice este año. El retiro de Dinamarca dejará tan solo 23 países con presencia en Irak con respecto a los 49 que había cuando comenzó la guerra. Horas después de los anuncios del retiro de soldados, funcionarios del Pentágono dijeron que tienen planes de enviar a más de 14.000 miembros de la Guardia Nacional de regreso a Irak el próximo año. La mayoría regresaría a Irak luego de haber pasado menos tiempo entre despliegues en su país que nunca antes. Durante su visita a Japón, el vicepresidente Dick Cheney emitió lo que algunos denominan una crítica tácita al retiro de Gran Bretaña. El vicepresidente Dick Cheney dijo: Quiero que sepan que el pueblo estadounidense no apoyará una política de retirada. Queremos culminar la misión, queremos lograr que se haga bien y queremos regresar con honor. Cheney habló a bordo de un portaaviones estadounidense cerca de Tokio. Desde allí se dirigió a Australia, donde ya habían comenzado manifestaciones antes de su llegada. En Sydney, cientos de personas asistieron hoy a una marcha por el centro de la ciudad. 10 personas fueron arrestadas cuando una multitud de más de 200 personas intentó congregarse en el consulado de Estados Unidos. En Irak, al menos 3 personas murieron y 25 resultaron heridas el miércoles cuando un camión que cargaba cloro explotó en Bagdad. Mientras tanto, otro helicóptero estadounidense, Black Hawk, fue derribado. El Pentágono dice que los 9 tripulantes lograron escapar ilesos. Mientras tanto, 4 soldados iraquíes fueron acusados en la segunda acusación de abuso sexual contra fuerzas iraquíes esta semana. Un funcionario iraquí dice que soldados violaron a una mujer sunita de 50 años y luego intentaron violar a sus 2 hijas la semana pasada. El incidente surge luego del informe del lunes de que 2 miembros de la fuerza policial liderada por chiitas violaron a una mujer sunita durante una ofensiva de seguridad masiva en Bagdad. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, en un principio apoyó una investigación, pero luego desestimó las acusaciones y acusó a la mujer de difundir propaganda. Se prevé que el Organismo Internacional de Energía Atómica informará hoy que Irán no suspendió en forma adecuada el programa de enriquecimiento de uranio. El plazo de 60 días venció el miércoles. En Alemania, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a Irán a cambiar el curso de acción. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo: Aprovecho esta oportunidad para exhortar fuertemente a las autoridades iraníes a cumplir, en primer lugar en forma verdadera, con la resolución del Consejo de Seguridad, y a que continúe negociando con la comunidad internacional, en especial la Unión Europea. Irán prometió continuar las actividades nucleares, pero dice que está abierto a negociaciones incondicionales. El miércoles, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, defendió la negativa del gobierno de Bush a negociar con Irán a menos que éste suspenda el enriquecimiento de uranio. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: Esa es la finalidad de ejercer esta presión sobre el régimen iraní, para que el régimen iraní pueda realizar mejores elecciones acerca de cómo atraer a la comunidad internacional. Reiteraría también que en mayo del año pasado le ofrecimos, el gobierno de Bush le ofreció, revertir los 27 años de política estadounidense para involucrarse en el contexto de los 6 con nuestras contrapartes iraníes. Dije que me reuniría con mi contraparte iraní en cualquier lugar, en cualquier parte, en cualquier momento, si los iraníes deciden suspender. En Italia, el primer ministro Romano Prodi renunció el miércoles luego de ser derrotado en una votación parlamentaria sobre su política exterior. Miembros disidentes del gobierno de coalición de Prodi votaron en contra de su propuesta de expandir una base militar estadounidense en Italia y su determinación de mantener soldados italianos en Afganistán. Prodi aún podría regresar al poder si logra formar un nuevo gobierno. En Noruega, más de 40 países se reunirán hoy para llevar a cabo una conferencia internacional sobre la prohibición de las bombas racimo. Mark Holden, el director general de la organización belga para discapacitados Handicap International, dijo: alrededor del mundo sabemos que hay 21 países que aún se encuentran contaminados con municiones de bombas de racimo, y se calcula que aún hay aproximadamente 33 millones de municiones sin explotar desperdigadas. La conferencia de Oslo sobre bombas racimo fue organizada por el gobierno noruego para llamar la atención sobre los cientos de muertes atribuidas a la utilización de bombas racimo cada año. Peter Buchart, director de emergencias de Human Rights Watch, habló sobre las consecuencias del ataque de Israel al Líbano el año pasado. Peter Buchart, director de emergencias de Human Rights Watch, dijo: Israel lanzó la misma cantidad de bombas racimo en un área muy pequeña del sur del Líbano que Estados Unidos y la fuerza de coalición lanzaron en todo Irak durante un conflicto mucho más largo. El sur del Líbano, literalmente, fue inundado con bombas racimo. Luego de que terminó la guerra, no había realmente ningún lugar seguro a donde ir sin tener que mirar el suelo y preocuparse por las bombas racimo que no habían explotado. Mientras tanto, en Líbano, el gobierno de Bush está siendo acusado hoy de impedir la reconstrucción de las áreas damnificadas por el ataque israelí. El martes, el Departamento del Tesoro calificó a una destacada empresa constructora del sur de Líbano de grupo terrorista. La empresa Jihad al-Bina está vinculada a Hezbollah. Hezbollah dice que esta empresa es independiente y que se encarga únicamente de tareas de construcción. En una declaración, el subsecretario del Tesoro estadounidense para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Stuart Levy, dijo que la empresa está siendo criticada en parte debido a que es usada para atraer apoyo popular mediante el suministro de servicios de construcción civiles. Hezbollah dice que la empresa ha reconstruido al menos 11.000 hogares que fueron destruidos por los ataques israelíes desde 1993. En otras noticias de Estados Unidos, el miércoles comenzaron las deliberaciones del jurado en el juicio por perjurio y obstrucción a la justicia de Louis Cooter Libby, el ex jefe de personal de Dick Cheney. Libby es acusado de mentirle a investigadores y a un gran jurado durante la investigación sobre la revelación de que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA. En Dakota del Sur, un nuevo intento de prohibir el aborto fue derrotado en el Senado estatal. El miércoles, el Comité de Asuntos Estatales del Senado votó en contra de un proyecto de ley que habría permitido el aborto únicamente para evitar la muerte de la mujer o en casos muy restringidos de violación o incesto. La votación de 8-1 fue la tercera victoria en 4 años contra los esfuerzos de prohibir el aborto en Dakota del Sur. Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes están acusando al gobierno de Bush de mantener a familias de inmigrantes en condiciones similares a las de la prisión en 2 centros de detención en Pensilvania y Texas. En un informe que será publicado hoy, la Comisión de Mujeres para Mujeres y Niños Refugiados y el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados dicen que los niños inmigrantes han sido separados de sus padres y a veces se les ha negado asistencia médica, alimentos o educación adecuada. El informe es posterior a una inspección federal llevada a cabo el mes pasado en 5 de los centros de detención del país. Los investigadores descubrieron que los centros no proporcionaban asistencia médica rápida y a tiempo y no cumplían con otros estándares del gobierno. Y por último, habrá al menos un cambio importante de lugares cuando la nueva sala de prensa de la Casa Blanca comience a funcionar en mayo. La corresponsal veterana Helen Thomas ya no ocupará su lugar en la primera fila. Thomas ha realizado la cobertura de todos los presidentes estadounidenses desde John F. Kennedy. Thomas será reubicada en la segunda fila para dejarle su lugar a un canal de noticias de cable que aún no ha sido determinado. Thomas dice que aceptó el cambio y dijo: "Uno debe someterse a la voluntad de las personas, y aparentemente esta es la voluntad de mis colegas. Por mí está bien, he tenido una buena carrera en la primera fila". Tanto CNN como Fox manifestaron su interés de moverse a la primera fila. De ser así, Fox ocupará la primera fila de la sala de prensa y del podio. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, es un ex presentador de Fox. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.